Bueno, pues esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Yo soy el Jorge Hughes, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, a través de la señal de Arsenic Music Radio, que se genera allá en San José de Costa Rica, específicamente en Vázquez de Coronado. Y bueno, son 8:09 de la noche de este 15 de marzo del año 2024. Iniciamos esta nueva emisión en donde continuaremos haciendo un recorrido por la música que crearon John, Paul, George y Ringo después de la separación de los Beatles a principios de los años 70. Y pero antes que nada, un saludo y un agradecimiento a DJ Wow allá hasta San José de Costa Rica por el pase de controles. Muchas gracias. Y bueno, un saludo a todos los compañeros del staff que andan por aquí en la sala del chat. Por ahí está Andrés López Nieto de Colombia, Patti. Y desde luego un saludo especial a los directores de la radio, Jorge García Bichito y Alimentos Arce. Un saludo muy especial, esperando que se encuentren bien y esperando que disfruten esta emisión. Igualmente a los radioescuchas de Arsenic Music Radio, muchas gracias. Y a los seguidores de Magical Mystery Show, pues bienvenidos todos. Y Josué en unos minutos se nos va a unir. Y iniciamos con esto que lleva por título Happy Christmas, War is Over. Que en buen español es Feliz Navidad, la guerra terminó, y como subtítulo Si tú quieres. Esto es de 1971, es una canción de John Lennon y Yoko Ono. Esto viene a colación porque el domingo pasado fue la ceremonia de entrega de los Oscars allá en la Unión Americana. Y el Oscar al mejor cortometraje animado fue para un cortometraje titulado What is Over, el cual está inspirado en la música de John Lennon y Yoko, ¿no? Y aparte de los realizadores, asistió o subió a recoger el premio John Lennon, quien además de ir en representación de la familia, junto a su madre, es productor ejecutivo del corto, y además es coescritor de la historia de este mismo corto. Entonces, nuevamente los Beatles, o en este caso John Lennon, pues volvieron a ser mencionados en una entrega de premios. Entonces, nos vamos a ir ahora con algo de Paul McCartney. También de 1971, fue su primer sencillo con el que llegó al número uno de las listas, y se lleva por título Another Day, otro día. Pero vamos a escuchar una versión en vivo de su gira mundial de 1993. Creo que, bueno, hasta donde esté, fue la única o la primera vez que interpretó esa canción en vivo. Y para los que no ubiquen muy bien esta canción, si recuerdan la película Como si fuera la primera vez con Adam Sandler, hay un segmento de esa película donde se escucha esta canción. Entonces, si ubican la trama, pues tiene bastante relación con la misma. Entonces vamos a escuchar esto y también algo de Ringo Starr de su LP de 1974, Good Night Vienna. Es precisamente la canción que le da título al álbum y que es composición de John Lennon. Así que vámonos con esto y continuamos con más aquí en Magical Mystery Show. Shoes, dip it in the pocket of her raincoat. Mi sueño es... Hey, tú, si ahora te vas, y es que... Bueno, estamos de regreso cuando son las 8:20 de la noche aquí en México. Le damos la bienvenida a Argentinos en la Red, a Nicolás Coraje, allá es Argentina. Y reiteramos el saludo ahí para Bichito ahí allá en Costa Rica. Y también un saludo para la doctora Amor, que sé que nos está escuchando. Muchas gracias. También allá en Argentina un saludo. Y bueno, escuchamos esto que fue Another Day, Otro Día, canción de Paul McCartney, su primer número uno como solista. Que como mencionamos, aparece en esa película de Adam Sandler como si fuera la primera vez, seguramente la ubican. Y bueno, también esto de Ringo Starr, el tema que le da título y que es el track número uno de su LP Good Night Vienna, de 1974, como quedó dicho, y la cual es composición de John Lennon. Ahí al principio escuchamos el conteo inicial que hace Lennon, precisamente ya que él estuvo a cargo de la producción de esta canción. Y bueno, en este LP, pues Ringo duplica el trabajo que realizó en su LP anterior, Ringo, en el que pues reunió una gran cantidad de superestrellas, entre ellos sus ex compañeros Paul, George y John. Y bueno, junto con Ringo, pues fue su LP más exitoso. Estos dos fueron sus LPs más exitosos en esa década del 70. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con algo de George Harrison. Esto es de por allá de 1971. Aún gozando el éxito de su LP triple All Things Past, pues se embarcó en este proyecto para ayudar a las víctimas de Bangladesh. Y bueno, recordamos este emblemático concierto, el concierto para Bangladesh, que fue el primer concierto benéfico en la historia del rock. Pero bueno, esto se inició con la grabación de un sencillo, el cual vamos a escuchar. Y bueno, también vamos a escuchar algo de John Lennon. Y ya que está por acá Andrés López Nieto, pues vamos a dedicarle este tema, que es de 1972, de su LP Sometime in New York City, algún tiempo en la ciudad de Nueva York, en donde pues explora o empieza a presentar canciones de corte político. Y bueno, esta canción es una composición e interpretación de John y Yoko Ono, y que lleva por título The Luck of the Irish, que en buen español es La Suerte de los Irlandeses. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida aquí a Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Save some lives. Raven. estés donde estés, escucha Accent Music Radio Chat. Hey Jude, vieja emoción, recordando cosas pasadas, y piensa que todo lo que te di en realidad mi sueño era. Hey Jude. Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue La Suerte de los Irlandeses de John y Yoko, y antes Bangladesh, la versión del en estudio de esta canción, que fue lo que originó pues todo este movimiento a favor del pueblo de Bangladesh y culminó con ese histórico concierto, el concierto para Bangladesh en octubre de 1971. Y bueno, en esta época, estamos hablando de 1972, cuando Lennon se muda a Nueva York, pues empezaron a componer y canciones de corte político y social. En el que, bueno, pues estuvieron apoyando diversas causas. Y bueno, aquí este tema, bueno, específicamente es respecto a la intromisión de Gran Bretaña en Irlanda. Y bueno, nos vamos a ir con más música. Cuando son 8:33 de la noche. Esto es algo de Paul McCartney. A finales de 1971 lanza su LP Wildlife, Vida Salvaje, el cual pues es el primer LP de su nueva agrupación, Los Wings, en donde aparte de su esposa Linda, pues integra Denny Lane, quien había sido miembro del grupo Los Moody Blues, quien además pues era un fanático de los Beatles. Y bueno, que recordemos que a finales del año pasado pues dejó este mundo material. Entonces, bueno, vamos a escuchar precisamente la canción que le da título al álbum, Wildlife, Vida Salvaje, y también vamos a escuchar algo de Ringo Starr, continuando con su LP Cuna y Viena. El título de este tema es Snookero, a ver qué les parece, esperemos sean de su agrado. Y bueno, les recordamos que pues parte de la finalidad de esta emisión es pues darles a conocer canciones que a lo mejor no son tan conocidas, y bueno, invitándoles a escuchar estas canciones y estos álbums que llegaron a realizar como solistas en los años 70. Entonces vámonos con esto y vamos a regresar con más aquí en Magical Mystery Show, recordándoles que estamos aquí en Arsenic Music Radio. Thank you. I was born in the north of England. I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. I tried to make my parents proud by adapting to the social powers. Oh, pigs will fly and the earth will fry when they get me doing honest hours. Bueno, estamos de regreso y bueno, por ahí un saludo a Carlitos Tribunero de Argentina, que también por ahí está la escucha. Y bueno, escuchamos estos dos temas de Paul McCartney y sus Wings, Wildlife, Vida Salvaje, y con Ringo Starr un tema de Elton John. Ahí al principio se escucha el conteo inicial de parte de Elton John, Snookero. Y bueno, también le damos la bienvenida a José Jordán Chávez. Allá está la hermana República de Jutepec. Y bueno, cuéntame qué te parecieron estos dos temas. Maravillosos, mi estimado George. Buenas noches. Tarde, pero sin sueño. Mira, ya estamos aquí. Dos temas que no fueron muy comerciales, como lo que estamos acostumbrados a presentar en este programa para todos ustedes. Y muy interesante, ¿no? Muestran matices muy personales de los dos Beatles, cada uno a su estilo. Se ve en el caso de Paul que seguía experimentando, ¿no? Seguía haciendo música no común, digamos. En este caso no me parece una versión muy, muy comercial, es un poquito más como a modo, ¿no? No sé cómo lo veas tú, mi estimado George. Bueno, a mí me gusta bastante porque, bueno, tiene mucho mucho instrumento acústico, guitarras acústicas principalmente. Y bueno, en el caso de Ringo, pues continuó con la línea que había iniciado con el LP anterior, el Ringo, rodeándose de superestrellas para hacer las canciones que conformaron este disco. Sí, así es, mi estimado George, muy bien acompañado, como siempre el señor Star, buscando colegas para hacer sus proyectos. Muy válido, muy válido. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir con algo de George Harrison, ya de su LP Living in the Material World de 1973. El tema que vamos, con el que vamos a iniciar el recorrido por este LP, lleva por título The Light That Has Lighted the World, que en buen español se puede traducir como La Luz que ha Iluminado el Mundo. Y también vamos a escuchar algo de Lennon, de este LP que, bueno, pues fue bastante criticado en su época, el Sometime in New York City. Vamos a escuchar el tema Attica State, pero va a ser en vivo. Perfecto, mi hermano, un disco muy memorable, un disco doble que traía en aquel entonces de regalo el disco donde venían algunas presentaciones en vivo, una de ellas acompañado del señor Frank Zappa, y este material muy bueno, mucha cuestión política y de protesta en este álbum del señor Lennon, muy buen álbum. Así es. Sobre esta canción, Attica State, yo hace tiempo, bueno, hace algunos años, casualmente vi una película que pasaban, bueno, aquí por televisión abierta, que, bueno, precisamente trata sobre los hechos que ocurrieron en esta prisión, Attica State, que fue lo que originó, pues, todo este apoyo a los familiares de los reclusos de esta prisión. Porque bueno, en esta película pues se muestra pues el maltrato del que eran objeto los reclusos por parte de sus de las autoridades y de sus custodios, que fue lo que originó que hicieran esta revuelta, que posteriormente pues fueron reprimidos violentamente. Y bueno, cuando los familiares de los reclusos buscaron ayuda, pues se acercaron a Lennon para que los buscara apoyo. Y bueno, él participó en un concierto en donde pues se recaudaron fondos para ayudarles. Y bueno, él compuso esta canción que precisamente vamos a escuchar. Perfecto, mi estimado George. Imagínate si le hubieran echado un ojo a las prisiones de aquí de México. No, pues sí. ¿Quién sabe qué? ¿Cuántas canciones hubieran salido ahí a colación? Simplemente de Cumberri, ¿no? Sí, imagínate nada más. Bueno. Esa prisión que tanta historia tiene. Claro. Pues al regresar vamos a comentar estos dos temas y a mandar unos saludos. Claro que sí. Entonces vámonos con la música. Con ellos, no se desconecten, estamos en Magical Mystery Show. So hateful of anyone that is happy or free. They live all their lives without looking to see the light that has lighted the world.

Thank you. Some of you might wonder what I'm doing here with no drummers and no nothing like that. Well, you might know I lost my old band, or I left it. I'm putting an electric band together, but it's not ready yet, and these things like this keep coming up, so I have to just busk it. So I'm going to sing a song now you might know. It's called Imagine. Vieja emoción, recordando cosas pasadas, y piensa que todo lo que te di en realidad mi sueño era. Hey Jude, si ahora te... Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado Attic State y esta canción de Harrison, La luz que ilumina, o que ha iluminado el mundo. Bueno, estamos de regreso con Josué. Y bueno, nada más mencionar el título de esta película. Simplemente se llama Ática. Es de por allá de 1980. Y bueno, es una película para televisión. Y bueno, ¿qué te pareció? Bueno, estas dos canciones. Muy buenos temas. El del señor Harrison, con tintes un tanto, pues, espirituales, ¿no? Como él acostumbraba. Y en este álbum, ni se diga, ¿no? Hablamos desde, lo notamos, mejor dicho, desde el título, ¿no? Living in the Material World, viviendo en el mundo, en este mundo material. Él siempre inclinado a lo espiritual y tomando conciencia de, pues, de eso, ¿no? Que somos también en parte espíritu. Y del señor Lennon, pues, se ve la presentación en vivo muy, pues, con mucha, que le ponía mucha candela, se le puede decir, ¿no? Mucho entusiasmo. Se ve que estaba comprometido realmente con esas personas con las cuales él platicó y obtuvo sus experiencias, sus anécdotas o lo que le contaban acerca, pues, de los familiares, ¿no? Se nota que él, pues, le llegó porque siempre estaba a favor de la paz y en contra de los abusos contra los demás. Entonces, pues, se puso manos a la obra, escribió la letra de esta canción y se nota la interpretación en vivo, como le pone su sello característico y sus ganas, ¿no? Como diciendo, no podemos permitir esto. Así es. Y bueno, a raíz de este involucramiento en el activismo político, fue que, pues, el gobierno de Estados Unidos empezó a considerarlo un peligro e intentó pues hacer que abandonara el país, Estados Unidos. Y bueno, fue una lucha que le tomó bastantes años para lograr que le dieran la residencia. Sí, así es, fue un batallar, un viacrucis, se le puede llamar, bastante largo, de estar intentando obtener, pues, su residencia ahí en los Estados Unidos. No sé por qué razón habrá decidido dejar Inglaterra y mudarse, no recuerdo el motivo, pero yo creo, después de que lo quisieron sacar, pues más se aferró, ¿no? Más dijo, ah, sí, pues ahora me quedo. No, pues sí. Bueno, realmente, como tal, pues simplemente porque había más, se puede decir, más movimiento cultural y musical en Estados Unidos, bueno, en este caso en Nueva York. Es lo que yo entiendo, que por eso se decidieron mudarse. Debido a la cuestión cosmopolita, ¿no? Pues, de la ciudad, que es un sello característico de la misma. Y bueno, pues sí, ellos eran mucho de innovar, mucho de tomar de aquí y de allá, sacaban ideas y eso era como inspiración para él, quiero pensar, de alguna manera. Sí, así es. Bueno, ahorita nos vamos a ir. Bueno, pues quiero... Bueno, adelante. Quiero aprovechar, mi hermano, perdóname, para mandar un saludo hasta allá, hasta el Estado de México, en la comunidad de Huipoxtla, en Xilotzingo, para ser exactos. Ahí se encuentra mi esposa Erika Valencia Cortés escuchándonos. Amor, un gusto y un placer que estés compartiendo con nosotros. Muchas gracias por estar del otro lado. Y gracias a todos aquellos compañeros también que se unen a través de este medio maravilloso que es internet y nos acompañan en estas dos horas de programa, mi estimado George. Así es, y ahorita que lo mencionas, rápidamente un saludo, esperando que esté escuchando. Probablemente recuerdas al profe Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Hace unos días estuve platicando con él y bueno, lo invité a escucharnos y me prometió que nos iba a escuchar. Entonces, si está escuchándonos, un saludo para él. Claro que sí, un saludo al profesor, cómo olvidarlo. Claro que sí, un buen saludo, un sociólogo notable de por acá, de por estos lugares, que sabe mucho de historia y que solía tener un programa de radio igual que nosotros en una emisora en la cual participábamos anteriormente. Un saludo. Bueno, ahorita nos vamos a ir con algo más de los Wings, del LP Wildlife. Este tema lleva por título Tomorrow, que se titula, bueno, se puede titular como Mañana. Bueno, hace rato escuchamos este tema, Another Day, y bueno, es un poco curioso, ¿no? Que Paul tiene una canción que se llama Yesterday, o sea, ayer, otra Another Day, que se puede interpretar como hoy, y tiene esta canción titulada Mañana. Sí, pues este juego de palabras que yo creo que rondaba su mente, eran muy, son muy ingeniosos, ¿no? Y es gente que tiene mucho talento y de cualquier, casi de cualquier cosa, experiencia, palabra, situación, pueden sacar un tema, ¿no? Un título. Es increíble cómo tienen esa facilidad y es admirable, ¿no? ¿Lo crees, mi estimado George? Claro. Y bueno, también vamos a escuchar algo de Ringo Starr. Esta canción, probablemente de las más conocidas de su discografía, lleva por título No No Song, la canción del No No. Que bueno, cuando grabó esta canción, pues él aún, o más bien tenía pues bastantes problemas de alcoholismo. Y bueno, lo que dice la letra, pues es que pues, prácticamente ya no va a consumir alcohol ni drogas ni todo esto, ¿no? Pero bueno, es una muy buena canción. No sé si tengas algún comentario al respecto. Pues fíjate que es un tema pues que nos invita a todos, ¿no? De alguna manera a alejarnos de todo aquello que nos hace daño, ¿no? Y un tema que sí se escuchó en la radio, que sí estuvo sonando y que sí tuvo algo ahí de difusión, a diferencia de otros temas del señor Ringo Starr. Un tema muy rítmico, un tema sabrosón. No sé si la versión que vamos a escuchar es la del álbum o es algún tema alternativo. Sí, es la versión oficial del álbum. Perfecto, delicioso tema. Vamos a disfrutarlos, mi estimado George, y volvemos. Pues vámonos con la música entonces. No se desconecten, seguimos aquí en Magical Mystery Show. Hey! demon box. Let's just hope the weatherman is feeling fine, doesn't spoil our plan. Tomorrow, when we both abandon sorrow. Oh, baby, don't you let me down tomorrow. Holding hands, we both abandon. Tu mejor opción. Hey, you. Bueno, estamos de regreso tras haber escuchado esto que fue No No Song y Tomorrow. ¿Qué te parecieron, Josué? Bueno, creo que tenemos un pequeño problema técnico con José. Pero bueno. A ver, mi hermano, ya me escuchas ahí. Ah, ok. Adelante. Perdón, ¿dónde estaba? Te comento, mi hermano, al respecto de estos dos temas. Pues en lo personal no he tenido la oportunidad de escuchar el álbum completo de White Light. Pero me parece una propuesta interesante. Estos temas que nos has presentado yo he tenido la oportunidad de escucharlos, pero es un material muy interesante. Es distinto a lo que yo había escuchado de él, a los otros álbumes. Y me parece interesante, me parece una propuesta interesante. Temas variados, como que está usando un estilo un tanto distinto en este álbum. Yo creo que quiso reflejar un poco lo del título del mismo. Y cabe señalar pues que siempre estaba ahí su mano derecha, ¿no? Su esposa Linda, ahí haciendo los coros y participando a veces en los teclados. Eso también es un punto a destacar y es una cuestión digna de admirar, ¿no? Que el señor McCartney, después de la disolución de los Beatles, pues formó su grupo, incluyó a su esposa, y su esposa siempre lo acompañó, ¿no?, en todos sus proyectos, tomando las fotografías y participando pues en cada tema, si no es que en todos, en la mayoría de ellos, con los teclados y sus coros, ¿no? Así es, y bueno, a partir de este álbum, pues su socio musical propiamente pues fue Denny Lane. Y bueno, sobre lo que mencionas, pues sí, cuando empezaban a hacer presentaciones y presentarse en distintos puntos de Inglaterra, viajaban en una especie de autobús donde pues iban todos los músicos y pues su familia, Linda y sus hijos. Entonces pues en esos primeros esas primeras presentaciones de los Wings, pues toda la familia estuvo viajando a bordo de este autobús. Sí, compartían, ahora sí que, pues compartían todo, ¿no? Ahí se le puede llamar de esa manera, todo, proyectos, estaban juntos todo el tiempo, trabajaban juntos, ahora sí que ese era amor del bueno, ¿no? Claro, y bueno, si te parece vamos a escuchar más música. Nos vamos a ir con algo de George Harrison. El tema lleva por título Sumi Suyuglu. Y también algo de Lennon. El tema es John Sinclair, que también es un con tintes políticos, ya que John Sinclair fue un activista que fue encarcelado por protestar por la guerra. Entonces también hizo este tema pues en apoyo a él, y bueno, él pudo salir de prisión algún tiempo después. Sí, es de los temas de señor Lennon con respecto a estas cuestiones de maltrato, ¿no?, de omisión de derechos humanos, de la opresión que había del gobierno, ¿no?, para con su gente, y más en esos tiempos de guerra. Pues era o te vas o te arrestamos, o era tan difícil, y él siempre buscando o velando por la paz, ¿no? Entonces era lo que a él le apasionaba, era lo que él quería decir, lo que él quería comunicar, ¿no? a todos, ¿no? Quería comunicarnos a todos y lo sigue haciendo a través de su música, ¿no? A pesar del tiempo. Claro, entonces, bueno, si te parece, vámonos con la música y regresamos enseguida cuando son 9:18 de la noche. Claro que si no se desconecten, seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Y piensa que todo lo que te... John Sinclair. Okay, John Sinclair, nice and easy now. Sneaky. One, two, three, four. It ain't fair, John Sinclair, in the step of breathing air. Won't you care for John Sinclair, in the step of breathing air? Let him be, set him free, let him be like you and me. They gave him 10 for 2, what else can Judge Columba do? We got to set him free. If he was a soldier man, shooting gooks in Vietnam. If he was the CIA, selling dope and making hay. He'd be free, they'd let him be, breathing air like you and me. Gave him 10 for 2, what else can Judge Columba do? We got to set him free. Got to set him free. Was he jailed for what he done, or representing everyone? Free John now, if he can, from the clutches of the man. Let him be, lift the lid, bring him to his wife and kids. Gave him 10 for 2, what else can the bastards do? We got to set him free, free. Todo lo que te di en realidad. Bueno, estamos de regreso y escuchamos John Sinclair y Sue Me, Sue You Blues de George Harrison. Bueno, pues estamos de nuevo con Josué. Así es, mi hermano, estos dos temas que acabamos de escuchar, muy buenos. Muy buenos. Pues no tuvieron algún número uno, no fueron muy difundidos, digámoslo de alguna manera, en radio, pero que definitivamente están ahí para la posteridad y que con el paso del tiempo pues se les ha ido dando el valor que realmente merecen, ¿no? Como obras de arte, como medios de expresión y un valor histórico también por los acontecimientos que en aquella época acontecían. Sí, como mencionaba hace rato, pues parte de la finalidad de este programa pues es dar a conocer canciones, ¿no? que no son tan conocidas. Y bueno, pues como he mencionado antes, si escuchan alguna canción que no habían escuchado antes, pues parte de esa finalidad se ha cumplido. Así es, mi estimado George, la finalidad de este programa pues es esa, ¿no? Dar a conocer temas que no han sido muy difundidos en la radio, que no han tenido mucha difusión, que no se les ha dado el valor que realmente tienen, y muestran pues un poco la faceta de los Beatles ya como solistas, en este caso, ¿no? De los integrantes del grupo, en este caso Harrison, Lennon y hace unos momentos McCartney y Ringo Starr. Así es. Bueno, ahorita nos vamos a ir con algo más de Paul McCartney, bueno, en este caso con los Wings. Es de 1972 ya. El tema lleva por título My Heart a Little Lambert, que se puede traducir como Maritín Corderito. Y también vamos a escuchar algo de George Harrison. El tema lleva por título It is He, Has He, Krishna. Este todavía corresponde al LP Living in the Material World. Perfecto, mi hermano, pues vamos a deleitarnos un poco más el oído con este par de temas y ya volvemos para hacer comentarios al respecto. No se desconecten porque seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Thank you. Estamos de regreso y bueno, escuchemos este par de temas, Mari tiene un corderito y Iris G, él es o es él, y continuamos aquí con Josué cuando faltan 20 minutos de programa. Así es, mi estimado George, ya nos acercamos a la recta final del programa y bueno, temas interesantes, vuelvo a repetirlo. Este último tema del señor Harrison pareciera que es un mantra, ¿no? Un tipo de oración hindú. Es lo que me parece. No estoy familiarizado con el tema, pero así lo noto y veo pues que es uno de los discos donde más se reflejó la cultura hindú en la vida del señor Harrison. La veo como más expresivo en ese sentido en este álbum. No sé tú qué opinas al respecto, mi estimado George. Sí, así es, pues ya él ya estaba profundizando más en la religión del Krishna, y bueno, se lo reflejaba en sus en sus canciones. Este álbum particularmente, pues son varias canciones donde pues presenta este tipo de mensajes de tipo espiritual. Así es. Y en cuanto al otro tema del señor McCartney, pues no lo había escuchado, me parece un tema algo divertido y me parece interesante escuchar los coros de los niños, ¿no? ¿Quién habrá participado por ahí con él? ¿Habrán estado sus hijos acaso por ahí presentes, cuando menos los mayores? No tengo el dato, pero es posible, ¿no? Sí, así es, te digo, esa versatilidad que lo caracterizaba a él, siempre buscando innovar, siempre buscando cosas nuevas en todos los sentidos, ¿no? Ritmos, coros. A veces acostumbraba él tocar todos los instrumentos. A veces cuando fueron los Wings, pues era cada quien un instrumento, a veces los alternaban. O sea, era una cuestión ahí musical muy rica, ¿no? En ese sentido. Así el es. Señor McCartney siempre de esta manera, un gran músico. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con algo de John Lennon. Ya esto ya es de su LP Mind Games de 1973. El tema lleva por título Out the Blue. Y también vamos a escuchar otro tema de los Wings. Este lleva por título One More Kiss, un beso más. Mi percepción personal es que este álbum de Lennon, considero que, bueno, desde luego después de, me refiero a desde que viví en Nueva York, considero que es su mejor trabajo, bueno, su mejor álbum de este periodo que se conoció como el fin de semana perdido. Así es, mi hermano, estoy contigo. Es un álbum que me encanta de pe a pa. ¿Qué más te puedo decir? Desde el sencillo, ¿no? Hasta temas que no vieron la luz. Un álbum muy sentimental de parte del señor Lennon con respecto a su mujer Yoko, ¿no? A su esposa, a su ausencia. Y se nota un poco también el, pues ahora sí que un estilo más destrampado, ¿no? Más más rockerón, más se juntaba con sus amigos y vamos a echar un palomazo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Fue ahora sí que un tiempo de locura, por decirlo de alguna manera, ¿no? De libertad, de otro tipo de expresión acerca del señor Lennon en cuanto a su música, ¿no? Sí, sentimientos dados, le podríamos llamar. Sí, él llegó a mencionarlo, ¿no? Que pues se había casado muy joven y bueno, después se divorció e inmediatamente se unió a Yoko. Entonces pues no había sido soltero en mucho tiempo. Entonces pues ahora sí que le dio rienda suelta a esta posibilidad, ¿no? De tener cierta independencia y libertad. Y bueno, pues de cierto modo, pues sí, se extralimitó, ¿no? En ciertos aspectos, pero también pues tuvo pues estuvo muy activo musicalmente, componiendo, grabando, incluso produciendo a otros artistas. Y incluso, pues, como sabemos, se llevó a presentar en concierto con Elton John. Así es, en el Madison Square Garden. Una presentación muy memorable, de la cual el señor Elton John debe tener una anécdota muy, muy, muy presente, ¿no? Hay por ahí el comentario del señor Elton John que dice que había escuchado una ovación tan grande, ¿no? Como cuando presentó al señor Lennon. Claro, sí, así es. Pero bueno, pues vámonos entonces con la música y regresamos en unos minutos. No se desconecten, seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. I never mean to hurt you, little girl. has built a home for us. Someday we'll see it standing there. But like the wind that has to blow, I must be on my way. Only one more kiss. Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue Un Beso Más con Paul McCartney. Esto ya corresponde a su LP de 1973, Red Rocks Speedway, y antes Out of the Blue de John Lennon. Y bueno, pues, así es, mi estimado George. Un par de temas muy de mi agrado. Dos álbumes muy de mi agrado también, muy buenos, con bastante material, los cuales les recomendamos ampliamente. Y pues mucha variedad en cuanto a los temas de los integrantes del cuarteto en solista, ¿no? No sé qué piensa nuestro auditorio, qué opinan, qué les parece, qué les han parecido este par de programas acerca de los años 70. Y bueno, que opinen y que nos hagan propuestas también para temas que quieran que saquemos a la luz aquí. Alguna idea para temas del programa es bienvenida. Así es. Y bueno, pues por lo pronto les prometemos que para el próximo programa pues ya vamos a escuchar a los Beatles. Serán Beatles. Que después de todo pues es el programa de los Beatles, ¿no? Entonces, así es, bro. Ya tengo algo pensado ahí, a ver qué te parece. Bueno, entonces pues nos vamos a despedir agradeciendo la compañía de los radioescuchas, de los seguidores de Arsenic Music Radio, los compañeros del staff y claro también los directores Bichito y Arce, a quien le mandamos un saludo especial. Y este, pues los vamos a dejar con un último tema, el cual pues es de John Lennon, es Mind Games, Juegos Mentales. Hermano, vamos a cerrar con broche de oro, me parece perfecto. Y pues sí, como bien lo mencionas, gracias a toda la comunidad de Arsenic Music Radio, gracias a también a los compañeros que nos hacen favor de escucharnos, a, como bien mencionas, a Bichito, a Arce, un saludo muy especial para ellos, gracias nuevamente por la oportunidad. Y bueno, pues si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escucharemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal, diríamos, por ahí una antigua serie de televisión, ¿no es así, mi estimado George? Así es, pues muchas gracias, un saludo y bueno, pues nos escucharemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Así es, mi estimado George, y bueno, vámonos a la música, gracias por estar acompañándonos en esta noche, gracias George. Bueno, hasta pronto y nos dejamos con la música. Esto es Mind Games de John Lennon. Esto es Magical Mystery Show. Pushing the barrier, planting seed. hoy, el bienvenido a Arsenic Music Radio TV, la mejor opción en música en línea desde Costa Rica. Con nuestra amplia variedad de géneros y artistas, siempre encontrarás algo que te guste. Además, nuestra programación es en vivo las 24 horas, así que puedes disfrutar de tu música favorita en cualquier momento. Y préndelo, oh, oh.